Jefe, cuando puedas. Jefe, a ver, eso de hacerle la rosca al camarero es muy de bar. Como yo, tu Colacao, que también soy muy de bar. Así que la próxima, pídeme al jefe. Un Colacao, maestro. Espérate, que ahora le llamará Alteza. Colacao, eso tan tuyo.